Si cae presa de nuevo. Todo esto auspiciado por la ilustre municipalidad de Siempre Entretenido. Verano farsante, tomate bastardo, cultura barata y póngale cumbia, alcoholismo obligado, fecunda ignorancia, no dominados, los pobres rastreros del señor Tomate, mientras el gran comercio decía a su antojo, avestando el puente lleno de banderas que estos nepotistas se elevan al cielo, tan pobre y deshecho como la miseria y las poblaciones que también resultan objeto de uso para este tomate masón y bombero.